Si a usted le gusta cocinar, sin duda intercambia sus recetas con sus amigos y tal vez tenga tendencia a modificarlas. Si ha modificado usted la receta, si el resultado le gusta y a sus amigos también, existe la posibilidad de que usted les pase la nueva versión de la receta. Y ahora imagine un mundo en el que no podrían cambiar su receta porque alguien ha decidido que es imposible modificarla. Patente, patenta tu vida, es la mejor forma de sacarle partida. Y de que rían y rían toda esa mafia, productores, vendedores, gigantes empresariales y multinacionales. Entra dentro de sus planes, pero siempre serás tú el que se agache. No puedo dejar un CD de DVD cassette pa' que mi colega se lo grabe. ¿Y qué interés tienes tú en que no me escuche entonces? Intereses personales por personajes buscando dinero fácil. Vuestro paso se vuelve frágil y mi trastorno se vuelve ágil. Se extiende por aquí, llega hasta allí, pero siempre todo pasamos por ti. La cruda realidad que es difícil de tragar. Subvenciones para investigaciones sobre problemas sociales o sobre campos comerciales. Sí, el hambre mueve masa y el dinero las agarra. La tecnología avanza y a todos nos avanza. Para unos da bienestar y comodidad, y para otros falta de libertad. No saben qué inventar ya para controlar el movimiento social, pero la contrainformación nunca la podrán parar. Por las bocas no paran de hablar y las mentes de pensar. Se vigila el vigilante que no para de espiar, y con la ley por delante asegura su diamante. Y si inventara una pastilla que acabara con el hambre del mundo, compraría la patente McDonald's, eso es seguro. El dinero mueve el mundo y con las patentes el dinero va al mismo sitio. Es un bucle, es un vídeo, pero siempre acabamos pagando los mismos tíos. De los que no me fío y les digo que vale, vale no cruzarse en mi camino, que ya sé por dónde van esos tíos. Vosotros solo tenéis que distribuir los libros de las escuelas de los niños. Compráis inventos cuanto más necesario, más provecho hay siempre al acecho. Pero nuestra información corre por vuestras propias redes a paso lento. Software libre es el proyecto y autodeterminación del pueblo el objeto. Pero quita yo dejo mi propio techo y entrego al 100%. Acabar con la casa de patentes sería un buen método para romper una de las cadenas que agarra nuestro cuerpo. Y así monopolios de multinacionales guardarían sus planes de hacer más grandes sus paraísos fiscales. Y sería el momento de que proyectos, circuitos y descubrimientos pudieran llegar a ser de utilidad, que cualquiera que se falta de ellos. Y así poder enriquecer nuestra mente y no hinchar las cuentas corrientes de los verdaderos delincuentes que nos sacan el dinero de entre los dientes. De entre los dientes, el dinero de entre los dientes. Sí, que nos sacan el dinero de entre los dientes.